¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Disuelto en el año 2013 el mejor trío de jazz de los últimos larguísimos años, el heredero, el continuador del camino trazado por Bill Evans, el padre del trío de jazz contemporáneo, el legendario trío formado por el pianista Keith Jarrett junto a Gary Peacock y Jack DeJohnette, nos sorprende con otra maravilla, After the Fall, publicado por el sello SM hace muy poquitas horas, el 2 de marzo último pasado. Un viejo registro inédito, hasta hace poquitos días, grabado durante un concierto en Newark, Nueva Jersey, en noviembre del año 1998, que marcó la antesala de lo que se menciona como el segundo gran periodo del trío, que se consolidará con la grabación al año siguiente de Whisper Note, publicado también por el sello SM el 9 de octubre del año 2000. After the Fall, el registro que hoy vamos a compartir, marcó el regreso del trío luego de un impasse de 2 años, y produjo uno de los mejores registros de toda su trayectoria. Me sorprendió oír lo bien que funcionaba la música, escribe el propio Jarrett en las notas que integran el disco. Para mí no es solo un documento histórico, sino un gran concierto. El trío de los Standards, como se lo conoce en la jerga, se propuso para este concierto experimental tomarse más libertades de las habituales dentro de la formación, forjando el inicio de un gran segundo periodo en la carrera del trío. Un discazo, pero recontra discazo, que ya vamos a compartir un álbum doble con lo mejor que el trío supo hacer a lo largo de 30 años. Disuelto hace muy poquitos años, el trío de Jarrett supo hacer lo mejor como ninguna otra formación, es tocar y recrear el cancionero estadounidense, popular estadounidense, de la mejor manera posible. Los Standards, el trío de los Standards, como se lo conocía, han forjado una carrera y un prestigio enormemente consolidado a lo largo de tantísimos años. 30 años para este trío, que no deja de sorprender, todo el tiempo están apareciendo viejas grabaciones, y no reediciones remasterizadas, sino grabaciones inéditas puestas en la calle, de viejos trabajos como este, After the Fall, con una tapa muy muy linda, publicado por el sello SM el 2 de marzo último pasado. Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette, After the Fall. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Bueno, lindísimo lo que estamos escuchando. La primera parte, cuatro cortes del primer disco, The Masquerade Is Over, Scrapple from the Apple, All Falls, Autumn Leaves. Cuatro temas, cuatro clásicos, larguísimas improvisaciones, la primera y la última, para este primer disco. Los que nos toca ahora son ocho cortes del segundo disco. A ver, mira, hay una versión lindísima de una recreación de un tema clásico navideño, Santa Claus Is Coming to Town. Impresionantemente recreado, no lo van a reconocer. Cierra con When I'm Falling in Love, un tema bellísimo. Bueno, Moments Notice, Late Lament, Doxy, Bouncing with Bad, el primer corte de este segundo disco, que contiene ocho, decíamos, grabado durante el concierto, en vivo durante el concierto en Newark, Nueva Jersey, en noviembre del año 98, y que el sello USM ha puesto en la calle hace muy poquitas horas, el 2 de marzo último pasado. Algo similar ocurrió en el 2013 con Somewhere, un disco grabado en el año 2009. Esta fue la última publicación del trío, que cerró un ciclo de 30 años. No tengo un trío ahora, dice el propio Jarrett, así que todo lo que sé es que no voy a buscar a otros chicos para formar una nueva agrupación. Necesitaría otros 30 años para llegar a ser tan buenos como somos nosotros. Ese es el mayor problema de todos, ¿no? ¿Cuánta relación y cuánta comprensión tenemos? Es incomparable en cualquier lugar que yo piense. Resumió el pianista sobre la despedida, luego de 30 años de trayectoria, justamente como decíamos, ¿no?, con otro disco inédito, grabado en el año 2009 y puesto en la calle el 24 de mayo del año 2013, Somewhere, un disco bellísimo, como todo lo que ha hecho el trío a lo largo de todos estos 30 años. Algo similar también, siguiendo con esta cosa de discos inéditos, puestos en la calle en momentos especiales, ¿no? Hay otro, My Foolish Heart. Octubre 16 del año 2007 fue puesto en la calle, pero grabado el 22 de julio del año 2001. My Foolish Heart. Otra publicación inédita de un viejo registro, también para un momento especial, como fue la celebración del 25 aniversario del grupo. Y hoy, no sé si hay que festejar algo, pero bueno, siguen apareciendo nuevos discos de viejos registros. Toda la carrera de él, gran pianista, no solamente como con su trayectoria como solista, sino liderando el trío, ha sido para el sello SM, por suerte, uno de los sellos más prestigiosos del mundo. Digo por suerte porque, obviamente, cada una de las presentaciones registradas, guardadas ahí en algún lugar para volverla a sacar seguramente en algún momento especial, remasterizarla digitalmente si se trata de alguna cinta vieja, retocarla como se debe para volverla a lanzar en algún momento especial. De hecho, vamos a seguir seguramente teniendo sorpresas de viejos registros e inéditos de Jarrett solista como del Jarrett junto al trío. Sigamos escuchando la última parte, el disco 2 de este After the Fall. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Thank you. Bien, increíble lo que escuchamos, ¿eh? Disco publicado muy recientemente, el 2 de marzo de este año, hace poquitos días, por el sello SM, Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette, After the Fall. Decíamos que el grupo cerró su ciclo de 30 años de trayectoria en el año 2013. Fue con la publicación del álbum Somewhere que de alguna manera el grupo se separó y se despidió. El trío de los Standards no deja de sorprender. Yo comentaba la vez pasada en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, aquellos dos viejos discos, pero de un vuelo realmente impresionante y muy actual, como son Standards, volumen 1 y volumen 2, publicados allá por el año 84-85, que marcó el inicio de la era Jarrett, Peacock, DeJohnette. El trío ha tenido alguna que otra formación, algunas piezas que se han ido moviendo, por ejemplo, el baterista Paul Motion, ahí va alternándose junto a Jack DeJohnette. El mejor trío de jazz de la historia reciente. Siempre recordamos que el inventor del trío de jazz contemporáneo, el genial pianista Bill Evans, a la muerte del gran pianista, quien lo sucede fue el Keith Jarrett Trio. El padre de los Standards, podríamos decirlo también, el trío de los Standards, nos regaló esta nueva publicación, After the Fall, muy recientemente puesta en la casa, hace muy poquitos días. Dos discos grabados en vivo durante una presentación en Nueva Jersey en noviembre del año 98. Bueno, esto fue nuestro primer arranque de año con un disco con una sorpresa realmente fenomenal, ¿eh? Buen arranque para el año que recién comienza. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos ahora a la primera parada el jueves próximo en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Luisito sin controles. Ojalá la hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.